Una de las ventajas que tenemos como Estado boliviano es que tenemos múltiples mecanismos de distribución y reasignación de recursos económicos para lograr equilibrios territoriales. Y en el caso básicamente de un conjunto de programas de desarrollo, de programas de inversión, de fondos que canalizan recursos económicos, el Departamento de La Paz y la Ciudad de La Paz van a ser, como han sido hasta ahora, perfectamente beneficiados, ¿no es cierto? Hay una serie de obras estrellas, de obras de gran impacto que se vienen implementando en la Ciudad de La Paz, y esto es gracias a estos mecanismos que permiten canalizar la renta que generan nuestras riquezas naturales y el trabajo de los bolivianos en beneficio de la población paceña. Contar con un teleférico en proceso de implementación, contar con proyectos de inversión tan significativos en el caso del departamento para el norte paceño, explorando los hidrocarburos, en fin, eso es posible gracias a que hay un control de excedente y múltiples mecanismos de reasignación. Ahora pretender a título de compensación económica, de una compensación económica supuesta por una pérdida de población que se remonta ya a los censos anteriores, ¿no es cierto? No es el censo último el que ha podido reflejar la disminución de población en la Ciudad de La Paz y en el Departamento de La Paz, sino es una tendencia, ¿no es cierto?, que se ha manifestado en los últimos censos, y obviamente la única posibilidad de que una región recupere toda su dinámica y proyección poblacional es con grandes inversiones públicas, con megaproyectos que le den muchas oportunidades de trabajo y proyección a la gente, y en eso viene trabajando el gobierno nacional. Tema que el presidente ya lo anunció hace un momento, si nos podría precisar algunos datos en el tema del indulto y la amnistía. ¿A cuántas? Vamos a brindar una ampliación de informe, pero ustedes, yo quiero que me entiendan, el presidente ha adoptado una medida, la ha explicado, y ya los detalles de la misma los vamos a profundizar más adelante, pero yo no quiero cruzarme a la presentación que ha hecho el presidente. ¿A cuántas personas tenía referencia a la posición de conflictos? ¿Qué va a pasar con este equipo? Hay personas detenidas por todo lo que ha pasado en las áreas de La Paz. Bueno, sí, tengo un reporte precisamente de parte de la policía boliviana que da cuenta que una volqueta ha sido interceptada en momentos en las que estaba materializando la deposición de una serie de piedras y materiales para interrumpir la circulación en la autopista La Paz El Alto. El conductor, cuya identidad me han proporcionado, señor Carlos Chura Condori, ha señalado que estaba cumpliendo un contrato para la alcaldía de La Paz. Igualmente, una pala mecánica de color amarillo, conducida por el señor Ulises Chura Limachi, se encontraba haciendo estos trabajos para trasladar promontorios e interrumpir las vías. También habría sido contratada por personeros de la alcaldía municipal. Pero bueno, lo que hemos pedido simplemente es que la fiscalía pueda hacer las investigaciones del caso. El reporte que tenemos de la policía nos señala esta información, ¿no es cierto? Las personas, en el momento en que han sido aprehendidas, han señalado que estaban cumpliendo un contrato con la alcaldía de La Paz, utilizando maquinaria particular, pero para cumplir una contratación de parte de personeros de la alcaldía municipal. No sé si con recursos públicos, aportes particulares, pero ese es el informe que tenemos. Y lógicamente en los reportes gráficos que hemos recibido se observan algunos funcionarios municipales, seguramente tienen derecho de participar en cualquier expresión cívica si ellos la han considerado de esta manera, pero aquí hay funcionarios, por ejemplo, que están haciendo vigilancia, control de la gente que tiene que instalarse en un punto de bloqueo, pero claro, lógicamente que estos funcionarios deberían estar cumpliendo un servicio público antes que organizando el bloqueo de las actividades en la Ciudad de La Paz, pero bueno, es un tema que cada uno tendrá que asumirlo con la responsabilidad correspondiente. tiene de momento la policía boliviana, tomando en cuenta que existe todavía intransitabilidad tanto en la ciudad como ¿cuál sería el plan de seguridad que tiene? Bueno, básicamente le hemos pedido a la policía boliviana que sobre todo garantice las mejores condiciones de transitabilidad en el eje troncal que une las ciudades del Alto hasta la zona sur de la ciudad de La Paz, porque obviamente ese es un campo de desplazamiento estratégico fundamental para las actividades de la población paseña y de gran parte de la población alteña. Entonces, ese trabajo lo viene cumpliendo la policía boliviana, ha intentado por todos los medios evitar cualquier fricción, cualquier roce con alguna gente movilizada, ha aperturado algunos bloqueos esporádicos que se han dado, fundamentalmente a la altura de la cervecería y a la altura del plan autopista, pero en lo fundamental la tarea de la policía es de vigilancia, de resguardo y de persuasión. Permítame, ministro, tras esta evaluación que han realizado ustedes, ¿cuál es el costo económico, social y sobre todo político que deja esta medida de presión? Bueno, entiendo que se han hecho algunas estimaciones que las ha señalado la ministra de Comunicación en su momento, que se calcularía una pérdida económica de casi 6 millones de dólares para la ciudad de La Paz en la presente jornada. Y bueno, sobre los costos políticos, lo que más o menos uno puede indagar del comportamiento de la gente es que mucha gente se queja, protesta, ¿no es cierto? Y sobre todo se revela porque camina muchos kilómetros, se desplaza y asiste a su centro de trabajo, y ustedes pueden ver, hay farmacias, hoteles, restaurantes, centros de servicios, centros de actividades económicas en la ciudad de La Paz que están funcionando con absoluta normalidad. Entonces, bueno, ya cada uno asumirá seguramente su responsabilidad política ante la población. Señor ministro, si me permite, tenemos conocimiento de que habría una pérdida de 155 millones de bolivianos en primera instancia. ¿Cuál sería la solución o reversión en este sentido si es que hubiese esa pérdida? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo nos enmarcamos en el trabajo de reeducación, ya que de alguna manera ha habido preocupación tanto de padres de familia y en todo sentido también de los educadores, ya que no ha habido esa posibilidad de poder movilizarse hacia los centros educativos? ¿Qué nos manifiesta sobre estas dos consultas, señor ministro? Sí, bueno, seguramente habrá que tener una precisión de datos económicos. Lo que está claro es que cualquier movilización de estas características que impide la actividad productiva y laboral de la gente es una movilización que tiene un costo económico. Y la ciudad de La Paz precisamente es una de las ciudades que ha presentado una gran dinámica de trabajo. La población a veces asume con alguna frustración el hecho de que el costo de la sede del poder político implique precisamente soportar movilizaciones permanentes, pero bueno, son movilizaciones que uno las testimonia, las registra, pero que no paralizan las actividades de la ciudad misma, a diferencia de esta movilización que está bloqueando e impidiendo que La Paz desarrolle sus propias actividades económicas. Entonces eso es muy preocupante porque La Paz, para mantener su liderazgo nacional en todos los órdenes, precisamente necesita más producción, más trabajo, más actividad, y este no es el camino adecuado. Este es un camino que ha elegido la Alcaldía de La Paz, que daña a la ciudad y al Departamento de La Paz. Habrá que hacer con los técnicos, con los especialistas del área económica, un cálculo de pérdidas, y eso formará parte de las evaluaciones. Bueno, con relación a la otra consulta referida a tema educativo, eso sí es muy preocupante, ¿no es cierto? Porque más allá de que la Alcaldía de La Paz y todas sus instituciones estén paralizadas, evidentemente este paro ha impedido el funcionamiento normal de los establecimientos educativos. Muy pocos establecimientos educativos, generalmente en zonas periféricas, han podido trabajar con normalidad, pero en la mayoría de los casos no han podido materialmente desarrollar las clases formativas para los niños, para los jóvenes, porque estos no han podido acceder, ¿no es cierto? Entonces, y seguramente sus padres también se han preocupado, no se puede mandar a los chicos solos, caminando, a un centro educativo. Lógicamente que tal vez aquí está el mayor perjuicio. Nosotros somos conscientes de que no es por voluntad de los estudiantes que no se han podido pasar clases en muchos lugares, pero obviamente tendrá que evaluar el Ministerio del Sector cuál es el nivel de participación y responsabilidad de algunos sectores del magisterio. ¿Qué señala sabotaje del movimiento socialismo a la gestión municipal? Bueno, yo creo que no les ha ido bien en el paro, ¿no es cierto? Eso es objetivo, ustedes lo han visto. Y seguramente, lejos de autocriticarse, ellos van a tratar de echarnos la culpa. Yo creo que la población ha sido muy sensata, porque perfectamente las organizaciones sociales afines al gobierno podían haberse organizado, podían haberse movilizado, podían haberse movilizado para desbloquear inclusive, ¿no es cierto? Pero bueno, afortunadamente eso no ha sucedido. La población por sí sola ha ido rompiendo este paro impuesto y en definitiva yo creo que el MSM tendrá que hacer una reflexión muy profunda, porque este es el camino que no le va a permitir precisamente mejorar sus posibilidades políticas, sino más bien le va a significar un costo en desmedro suyo. Ministro, disculpe, al margen de este detallado informe que ha realizado sobre el paro, ¿será que nos puede responder sobre el tema del caso Ormachea, por favor? ¿Qué acciones está realizando su ministerio, teniendo en cuenta que ayer la ministra Suxo había informado de que se le advirtió al comandante de la policía ya de estos casos en enero? Queremos saber si sigue existiendo el aval del Ministerio de Gobierno al señor comandante y qué otras acciones está realizando después de semana y media de que fue detenido el señor el mayor Ormachea en Estados Unidos. Gracias. Bueno, yo solamente quiero, en realidad, solamente le voy a responder esta pregunta, no estaba contemplado tocar otros temas, pero quiero decirle, cuando un fiscal solicita un investigador de la policía, la policía asigna al investigador para que se haga cargo del caso en específico. Ahí nada tienen que ver viceministros, ministros, mucho menos presidente, vicepresidente. Pretender decir que aquí hay una complicidad, un encubrimiento, es una cobardía, es un argumento absolutamente burdo, ¿no es cierto? Al mismo tiempo infantil, porque todos quienes tienen un mínimo conocimiento de los procedimientos judiciales saben que el fiscal pide investigadores y la policía los asigna, ¿no es cierto? Y que en este caso hay un informe oficial del comando de la policía que el señor Ormachea no se encontraba cumpliendo ninguna misión oficial, que además él lo confirmó en sus declaraciones y testimonios allá en Estados Unidos. Ahora, le hemos pedido a la policía un relevamiento de la información de todos los policías que cumplen funciones estratégicas y que tienen que ver con movimientos económicos. Estamos pidiendo sus antecedentes para hacer un saneamiento de esos cargos, ¿no es cierto?, independientemente de que vayamos a encarar luego una reforma y modernización de la policía boliviana, que se la viene trabajando y será presentada oportunamente en una ley. He planteado también la posibilidad de que apliquemos el polígrafo para estas tareas estratégicas y sensibles en que se desempeñan funcionarios policiales. Muchas gracias. De gobierno, Carlos Romero, en esta evaluación sobre este paro en la sede de gobierno, hablamos de un 70% de actividad normal en la ciudad de La Paz.